Opa, gente, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 23 de abril. Hoy estamos en directo. Y hoy no tenemos grupo invitado. Así que vamos a aprovechar para presentar algunas jugosas novedades y para disfrutar al calor de la radio y del rock and roll, porque en la calle el tiempo es un poquito desapacible. Eso sí, conciertos hay música en directo, hay rock and roll, y que dure. Bueno, pues vamos a ir arrancando y lo vamos a hacer, bueno, pues a lo grande. La verdad es que no soy mucho de dar cancha a bandas consagradas o demasiado conocidas, aunque bueno, en este caso que vamos a hablar, estamos hablando de los grandísimos y míticos ya Helicopters, pues había que hacerse eco de la publicación de su nuevo trabajo, de la mítica banda sueca. Que bueno, pues eso, han publicado disco y a día de hoy yo puedo decir, no, todo el mundo opina, lógicamente, el mundo tiene sus gustos y demás, y en mi no humilde opinión, el disco está muy bien y me está gustando. Este trabajo nuevo de los Helicopters, disco titulado Eyes of Oblivion, que trae cuántos, creo que son 10 temas, ¿no? Eso es, 10 temitas. Y nada, vamos a empezar escuchando esto que se titula Can It Wait. Y aquí están los Helicopters. Está ese Can It Wait de los Helicopters y su nuevo trabajo. Que bueno, pues la verdad es que tratándose ya de una banda con tanto recorrido, con tantos seguidores y demás, pues es lógico que a lo largo de los años y de los discos, pues han pasado por diferentes etapas, y quizás para unos los Helicopters de la segunda mitad de los 90, que fue cuando el grupo empezó a darse a conocer, pues eran quizás lo mejor. Luego vendrían ya cuando se hicieron más conocidos y tal. Bueno, eso ya para gustos y la experiencia de cada uno. Hay gente que les descubrió muchísimo más tarde, pero bueno, siempre es bienvenido un disco nuevo de esta banda, porque sabes que te vas a encontrar con canciones de calidad, guste más o menos. Y nada, vamos a escuchar ahora, esto se titula A Plow and Doctor. otro de los temitas de este Eyes of Oblivion de los suecos Helicopters. Bueno, vamos a escuchar un tercer tema del disco y bueno, he elegido este Beguiled. Siguen siendo Helicopter. Yeah. Yeah. Bueno, pues ahí dejamos a los Helicopters con su último álbum, Eyes of Oblivion. Y nada, vamos a seguir ahora. Vamos a ver si podemos escuchar, hablando de grandes bandas y bandas que han dejado huella y que, bueno, son mundialmente conocidas. Vamos a escuchar algo que tiene que ver con Turbonegro. Se está grabando un tributo a Turbonegro desde aquí, desde Bilbao, desde los estudios Pocket Sound, donde también se grabó el tributo vasco, por decirlo de algún modo, a The Damned. Y eso, y se están grabando bandas de por aquí, están grabando versiones para ese tributo a Turbonegro. Que bueno, pues ya hay bastantes grupos que han aportado su canción y tal. Y uno de esos grupos han sido Señor No, que han grabado el tema Sailor Man, creo que es el que han. Sí, el que han grabado. Y vamos a ver si lo podemos escuchar, ¿eh? Creo que por aquí empezará a sonar. Ahí están. Tremendo, Señor No. Eso, el Señor No es uno de las bandas que ha grabado, y bueno, pues han pasado en grupos como Negra Calavera, los Crap, creo que también Huracán Rose, bueno, ya unos cuantos, y la cosa promete. No es ni es el primer tributo a Turbonegro ni va a ser el último seguramente, pero sin duda es nuestro tributo, el de las bandas de nuestro entorno más cercano, bandas de Euskal Herria. Y bueno, seguro que de ahí va a salir algo, pues eso, bastante, bastante goloso. Y nada, vamos a seguir. Vamos ahora con esta banda que tenía por aquí preparado. Esto se titula. Bueno, esta banda son los Ravagers. Y de su último álbum vamos a escuchar, para empezar, este Down That Road. We'll be right back. Maya. Bueno, pues sí, este es el sonido, este es el punk rock and roll de esta banda Ravagers, que son de Estados Unidos, de la ciudad de Baltimore, que creo es el estado de Maryland. Bandaza, bueno, con este que es un primer álbum, parece ser, creo que lo anterior que tenían grabado y publicado son discos cortos, EPs y demás, y este parece ser que es su primer álbum largo con 10 canciones bajo el título de Badlands. Seguimos, esto que estáis escuchando por aquí de fondo se titula White Widow y suena así. Vamos, Ravagers. Esto porque se publicó este álbum el pasado mes de marzo. Aquí en Europa lo publica el sello Wanda Records y bueno, quizás pues suene más de lo mismo, pero qué bien entran estos temas. Y si te gusta un poquito este estilo, son, bueno, es un disco que entra muy bien y tiene todo lo necesario para pasar un ratito guapo escuchándolo y vibrando. Sí, Three Special se titula esto. Vamos a enchufarlo desde el inicio. Y siguen siendo estos Ravagers desde Estados Unidos. Va. Cops on the corner, Charlie Guns. lleva. Bueno, pues ahí dejamos tres temitas. Hemos oído de ese primer disco largo de esta banda, de Estados Unidos, de punk rock and roll, los Ravagers. Y nada, nos vamos hasta Barcelona con una banda también que nos sorprendió con su primer disco hará un par de 2-3 años quizás. Bueno, estoy hablando de Pols, banda que se encuadra en la escena del hazlo tú mismo, del punk más underground y con mensajes y tal. Y bueno, pues bueno, aprieta el gatillo. Agrieta el asfalto, aprieta el gatillo, ¿en qué estaría pensando yo? ¿En los cicatriz o algo? Agrieta el asfalto fue su primer disco, ¿eh? Y no, es más reciente en el tiempo, a finales del 2020, ¿eh? Salió ese disco con 10 temas. Y bueno, ahora están presentando Instinto, ¿eh? Que es lo que vamos a presentar así un poquito como novedad, de Pols, desde Barcelona, 12 temas. Y se abre con este Catedral. Esas inmensas torres. Yeah. Y bueno, hemos escuchado el instrumental que abre el disco, Catedral, y detrás ha sonado Instinto, el tema que da título a este segundo trabajo de Pols desde Barcelona. Que bueno, pues, lo más fácil es hacer la comparación con Accidente, pero bueno, tienen también sus matices y su rollo también personal, Pols, que está claro que recuerdan en cierto modo bastante, y quizás la primera, el primer golpe al escucharles se te viene a la cabeza ese Accidente, sin duda. Pero bueno, aquí están Pols con su segundo disco, Instinto, que es lo que estamos presentando aquí como novedad desde Irola Irratia, desde Asesino el Rock and Roll. Escuchamos esto, se titula Cima. Vaya temazo, ¿no? El que acaba de sonar, este Cima de Pols. Ya veis, ¿no? Aquí un temita en su idioma natal. Vamos a escucharlo desde el inicio, este Stem Perdent de Pols en su nuevo trabajo. Yeah. Bueno, pues lo vamos dejando por ahí, esta novedad que estamos presentando de Pols, de su segundo trabajo desde Barcelona, que supongo que de momento lo podéis escuchar en página de Bandcamp de la banda, y me imagino que tendrá su edición física. Bueno, no sabemos cuándo, pero seguro que hay un montón de sellos involucrados en sacar adelante el segundo disco de Pols. Y nada, nos vamos con unos asturianos que son The Budweisers, banda ramoniana de ese punk rock, pues eso, melódico Ramone, y que han editado ahora mismo, han presentado más bien un temita, que no sé si es un avance de un próximo single o disco que de la banda, que ya sabéis que publicaron un LP fantástico hará un par de años o así, o quizás algo más, porque con esto de la pandemia el tiempo ha volado y no nos hemos enterado. Y la canción en cuestión se titula Look Out Below, y es lo que vamos a escuchar ya de Budweisers desde Asturias. 1, 2, 3, 4. Pildorazo, ¿eh? Ahí estaban, nada, un minutillo, no llega ni a dos minutos, este Look Out Below de The Budweisers, desde Asturias. A ver si nos sorprenden con más canciones así de contagiosas, infecciosas. Y nada, vamos con una banda ahora que viene desde París. Y digo viene porque además van a venir, van a estar en directo dentro de poco entre nosotros y nosotras. Se llaman Albilda, es una banda formada por 4 chicas de París, como os decía. Hacen pues les va la melodía, les va el power pop. Y creo que solo tienen publicado un EP de 4 canciones que se editó en agosto del 2021 por el sello alemán Alien Snatch. Vamos a escuchar para empezar este Negative de Albilda, ¿eh? Así suenan. Ay, qué frescura, qué bien entran estas melodías y estas voces. Y bueno, son Albilda desde París, y os comentaba que dentro de poco estarán por aquí en directo, y esto va a ser a finales del mes de mayo, es cuando van a hacer unos conciertos por el estado, pasarán también por Euskal Herria, y el 24 de mayo, que ahora mismo no sé qué día de la semana cae, 24 de mayo estarán en El Sitio, en Sopelana. Al menos está anunciado así. Y luego pasarán por Madrid, Sevilla, Valencia, Benidorm, Tarragona, etc. Albilda, que es lo que estamos escuchando. Vamos a escuchar ahora esto que se titula Cinema. Tourner du sel, c'est à la vie par le 7-7. Je crois que je t'aime. Tous les jours tu me prends. Dicho acerca de la visita de Albilda, 24 de mayo en El Sitio, de Sopelana. Y bueno, en esa gira van a estar acompañados de otra banda francesa, que son Poguet Les Kefars, que también han sonado por aquí en el programa en alguna ocasión, y también creo que es una banda bastante interesante para disfrutar en directo. Esta pareja de bandas desde Francia. Y bueno, pues vamos ahora con nuestros queridísimos y admirados Kinky Boys, que acaban de lanzar un temita que me imagino será preámbulo de un nuevo trabajo. La canción se titula Mi Santidad, le está presentada con un videoclip, una vez más obra de Louis Ville. Y sí, efectivamente, es un tema de más bastante directo. En dos minutillos se resuelve y tiene una letra con esa actitud que nos gusta. Mi Santidad, Kinky Boys. A ver, que aquí me parece que se ha colado unos sonidos que no queríamos. Y ahora sí, vamos a ir con Su Santidad. ¿Qué es Su Santidad? Mi Santidad, de Kinky Boys. Presente, he aprendido a respirar. No Ahí están, Kinky Boys, nuestros Kinky Boys, que además, para los que nos podéis estar escuchando en esta tarde de sábado en directo, en este 23 de abril, deciros que estáis a tiempo de hacer un buen plan, si no tenéis para mañana mediodía, a la hora del vermut y de las rabas, o de los pistachos, anacardos, banderillas, guindillas, lo que queráis. Mañana Kinky Boys están en el Crazy Horse de Bilbo, en Deusto, junto a Tony Metralla y los Antibalas. Es un planazo para mañana mediodía, a eso de la una, después de misa, si queréis, o después de no sé, de levantaros o no levantaros con resaca o sin resaca, o con la marcha ya metida en el cuerpo. Pues eso es mañana. Y seguimos aquí en este sábado tarde, 23 de abril, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Hoy estoy al frente, aquí yo solito, del programa, que no tengo compañía, no tengo ninguna banda. No he podido engañar a nadie esta semana para que vengan aquí a hablar de sus cosas y a presentar sus trabajos. Pero bueno, ya habrá más ocasiones. Me pierdo. Ah, me quería ir un poquito a Australia, algo que casi programa tras programa hacemos, y en este caso es para escuchar a esta banda que ya ha sonado en varias ocasiones aquí porque nos encantan. Son Power, de Melbourne, y no sé si hace tiempo que no tengo noticias de ellos. No sé si, espero que sigan adelante. Tienen dos álbumes editados, tienen algún también trabajo en 7 pulgadas, y es una banda con un poderío realmente, pues eso. Desde Australia siempre llegan estas cosas tan, tan absolutamente demoledoras, ¿no? Y vamos a escuchar de su primer disco, de data del 2015, este Electric Glitter Boogie de Power. Vamos. Electric Glitter Boogie. Yeah! y hay puñados de muchos de ellos que van recorriendo las calles, invadiendo nuestras casas y contaminando el aire. Claro que sí, Leño, Vivo 83, Cucarachas. Ahí le dábamos paso a Leño después de escuchar a los australianos Power. Y bueno, esto es una gozada. Claro que sí. Y ahora vamos con esto que me apetece también mogollón que suene. Y después de haber visto en directo a Tenso, a la banda de Tenerife, al trío punk de Tenerife, rememorando el concierto del 20 de marzo en Astica y Ría, aquí cerquita en Erandio, donde compartían con varias bandas, con La Soga del Muerto, con Wilme Bomb, ¿quién más estuvo? Que se me va totalmente la olla ahora mismo. Bueno, Tenso en directo aquel día, lo que vamos a escuchar se titula Malditos. Que predican libertad, hoy le voy a respetar tu maldita realidad. el jodido militar, mi restaurante preferido, hay un contenedor donde comes la basura, factores que vendió, tu perfume es una mierda, verás con este, no me lo acércate, que te rama tu tiempo. Ahí queda eso. Ahí estaba Tenso en directo. Bueno, el sonido pues de un grabado con algún móvil o con algo, pero bueno, yo creo que refleja la rabia, la tensión de la banda en directo en aquel 20 de marzo. También tocaban, aparte de Wilme Bomb y La Soga del Muerto, los Erruki Jauna, que se me iba la olla. Muy bien, pues vamos ahora con Biznaga y su nuevo álbum Bremen No Existe, ya disponible, ya se puede escuchar en todas las plataformas, como se suele decir, y el vinilo está disponible también, si no lo habéis pedido con este se llama el pre-order, la reserva o lo que sea, ya también lo podéis adquirir a partir de ya. La banda estará el próximo viernes en Bilbao en la Sala Feber con otras dos bandas, una banda local, dos bandas locales, Lukiet y los Lazy Haze, que se llaman, de por aquí de Bilbo. Luego si eso os doy algún detallito más y nada, Biznaga, su cuarto álbum con 10 temas, Bremen No Existe es el título y vamos a empezar escuchando esto que se titula, ya sabéis que han ido lanzando varios adelantos y tal, y vamos a empezar con Líneas de Sombra, que es el tema que abre este disco. Ahora que tenemos 30 y tantos, que no nos une el amor sino el espanto, la euforia es el disfraz de la desafección, y dura lo que dura un vídeo de we'll estamos con Biznaga presentando su nuevo trabajo, su cuarto álbum, Bremen no existe. Y seguimos escuchando temas, vamos con esto que se titula Espíritu del 92. Y como siempre destacar también, sobre todo, aparte de lo bien que suena la banda y musicalmente y tal, el tema de las letras yo creo que también es uno de los puntos claves de la atracción de Biznaga hacia Biznaga. Espíritu del 92, señores. Bueno, vamos con otro de los temas del disco de Biznaga, del nuevo trabajo de la banda afincada en Madrid y de origen malagueño, podríamos decir, en su mayoría, o bueno, por ahí, entre Madrid y Málaga. Empezó aquella historia, estaba mirando, joder, y ya con cumplido al menos 10 años o alguno más, porque lo primero que se conoció de Biznaga, digamos, la demo, la maqueta, lo primero que grabaron o que se dio a conocer del grupo data del año 2012. Y bueno, ahora presentando ya su cuarto álbum, Bremen no existe. Escuchamos Todas las pandemias de mañana. Atentos a la letra. We'll be right back. Bueno, Biznaga, en directo, como os decía, el próximo viernes, día 29 de abril, en la Sala Feber en Bilbo, junto con Lukiek y con Lady Hayes. A las 8 de la tarde abren puertas, a las 8 y media empieza la movida con estas tres bandas y Biznaga presentando este cuarto gran disco, Bremen no existe. Con ellos despedimos ya el programa, este Asesino el Rock and Roll en este 23 de abril, y con una última canción que va a ser Contra mi generación. Esto ha sido Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Nos vemos la próxima semana. ¡Agur, Biznaga!